últimas noches. Algo bien romántico así. Deja que te arrope el sentimiento. No perdamos más el tiempo, que la noche se nos va. Deja que azul de la mañana se asome por la ventana y nos cante su canción. Oh, deja una nota en esa mesa, por si acaso a la tristeza se le antoja regresar. Deja nuestra foto en aquel cuarto, déjame un abrazo, tu abrazo, nuestro abrazo. Deja, ay, déjame esperanza, ahí donde pueda la confianza. Ay, piénsalo y déjame tu olor o tu mirada. Por favor, deja solo un poco de tu alma. Tan solo deja tus ganas, piénsalo y déjame tu olor o tu mirada. Por favor, deja solo un poco de tu alma. Tan solo deja tus ganas, deja. Deja. Si acaso en otra vida nos volvemos a encontrar, deja nuestra foto en aquel cuarto. Ay, déjame un abrazo, tu abrazo, nuestro abrazo. Ay, no, no, no, y oye, deja. Ay, déjame esperanza, oye, donde pueda la confianza. Ay, piénsalo y déjame tu olor. Mira, por favor, deja solo un poco de tu alma. Tan solo deja tus ganas, piénsalo y déjame tu olor o tu mirada. Por favor, deja solo un poco de tu alma. Porque este amor vendrá de vuelta. Y es que cada cosa tuya mantiene viva mi alma. Y tu risa, tu calma, tu aroma, tus ganas, déjamela para así poder vivir. Déjamelo aquí, déjamelo aquí. Ay, si alguna vez te fallé, ahora te pido mil veces perdón. Por favor, y eso está bien.